Quiero decirles, amados hermanos, que para nosotros ha sido una, como siempre es algo especial. Chile tiene para nosotros un significado demasiado especial. Y Dios los ha plantado a ustedes en nuestro corazón de una manera muy profunda, muy enraizada. Generalmente para viajar mi esposa es difícil, le cuesta viajar, los viajes largos en avión para ella son muy incómodos, muy difíciles. Yo no sé si los aviones los hacen más chicos ahora o nosotros nos hemos agrandado un poco, pero es difícil, ¿no? Y no cabemos en los asientos y ella se incomoda mucho, se levanta, me molesta, me pide que le pase una cosa, otra cosa, no me deja jugar con mi tablet y bueno. Pero cuando se trata de Chile, ella no reclama, no protesta. Esta vez el viaje fue bastante largo. Fuimos primero a Bogotá, luego acá. Y ahora mañana volvemos y vamos a Lima, El Salvador. Estamos no sé cuántas horas allá y llegamos el viernes a las 2 de la mañana a nuestra casa. Y ella no ha protestado. Eso es un milagro. Chile hace milagros. Y entonces, eso es simplemente una señal de que, para que sepan, y sé que es evidente, que los amamos muchísimo, muchísimo a todos ustedes. Y a través de todos los años los hemos visto atravesar por diferentes etapas, diferentes puntos. A veces algunos están en puntos altos, otras veces en puntos bajos, otras veces steady, permanentes ahí, pero están, ¿verdad? Están en la casa. Y no importa, si estás bien, quédate en la casa. Si estás mal, sigue en la casa, con más motivo todavía. Si estás sirviendo, sigue en la casa. Es que somos familia y en la casa pasan todas las cosas. Y yo sé que Dios ha hablado muchas cosas y Él mismo confirmará cada palabra que Él ha dado, si ha venido de Él. Y a medida que se vayan cumpliendo y realizando todas las palabras que Dios ha dado en nuestra visita, reitero, si son de Él, Dios las va a confirmar y las va a hacer realidad, porque no presumimos ni pretendemos ser infalibles, pero Dios habla. Dios habla mucho, habla a través de mi esposa, me habla todo el tiempo, es más, me habla tanto a veces que no quiero escucharle, pero me sigue hablando, ¿verdad? Y entonces Dios es un Dios amoroso. Amén. Esta noche quiero compartir con ustedes un punto, un tema que creo que es vital y es esencial. Y más en este momento que están ustedes viviendo. Están viviendo un momento de unción, pero un momento de unción también requiere unidad, unidad fuerte, unidad intensa. Uno de los elementos que mata avivamientos, que mata visitaciones de Dios, es la división. Es cuando las personas y los líderes se mueven en direcciones diferentes. Cuando las personas piensan, sienten y en muchos casos presumen de que han escuchado de Dios un mensaje distinto al mensaje que está recibiendo el líder, el pastor, la iglesia, y entonces generan, producen divisiones y grandes movimientos de Dios, grandes visitaciones del Señor se ven heridas y lastimadas por la división. La unidad es un factor esencial. Mi esposa anoche les compartía cómo la adoración es un instrumento de guerra, como con los instrumentos, los tambores provocan un ruido que causa temor en el enemigo, pero al mismo tiempo los tambores, los bateristas en el tiempo anterior, en el Antiguo Testamento, eran llamados los tañedores, y los profetas tenían sus bateristas personales ahí que tocaban sin platillos, nada, uno solo, y ese tambor y cómo lo tocaban bajaba, provocaba la presencia de Dios. Los instrumentos musicales siempre han estado vinculados a la presencia de Dios. David con el arpa provocaba que el Espíritu de Dios descendiera, lo ungiera y le diera palabras y cánticos nuevos. Y entonces, obviamente no hay arpa, pero digamos, era un instrumento de cuerdas y las guitarras eléctricas de palo, el bajo, etcétera, son cuerdas que provocan con su vibración la presencia del Señor. Y entonces ese es un aspecto, ese es un elemento que es importante. Es importante que ustedes, muchachos, todos los hermanos que están involucrados en la alabanza, también se vean a sí mismos como guerreros, como que están avanzando, están provocando un hoyo. En todas partes, en todos los países, existen espíritus que controlan, existe un espíritu que hay en el país. Y en algunos países donde no hay impacto del evangelio es más fuerte. Pero lo que contribuye a que se haga un agujero, y no solamente del ozono, sino yo estoy seguro que ustedes pueden provocar un agujero enorme allí arriba, donde Satanás no puede entrar, no puede bloquear, no puede interferir, es con la alabanza. Y entonces por allá se lleva la adoración directamente delante del trono de Dios, y Dios responde con bendición. Al ustedes estar adorando y ministrando al Señor, están provocando, abriendo la ventana a la conexión de la tierra con el cielo, y Dios desde allí está vaciando bendiciones. En la guerra, uno de los elementos vitales y esenciales, aunque generalmente, claro, uno como civil piensa lo más importante deben ser los cañones, los tanques, todo eso. Sí, pero una cosa vital y esencial es la línea de comunicación, la línea de provisión. La línea donde no se hace guerra, pero por donde se reciben los alimentos, se reciben las órdenes, las comunicaciones. Y la alabanza hace eso. Provee un hueco en el cielo y se establece una comunicación ininterrumpida, de tal manera que Dios puede enviar bendición, puede enviar instrucción, puede enviar comunicación. Entonces, eso es muy importante que ustedes recuerden, sepan que cuando están tocando, no caigan en la trampa de generalmente el músico disfruta la música, no importa lo que sea, música la disfruta, ¿verdad? Y ahí el ruido, la melodía y la palabra, y a veces hacen abstracción del significado de las palabras y de lo que espiritualmente están haciendo, pero deben recordar que están ejecutando, están actuando como ministros del Señor, y al ministrar a Dios tienen dos responsabilidades fundamentales. Una, la de ministrar, que significa servir, adorar primeramente a Dios. Segundo, son tres en realidad. Segundo, es la responsabilidad suya inspirar al pueblo para que suba con ustedes a adorar. Y tres, provocar la respuesta de Dios para que Dios descienda. Y entonces eso es algo maravilloso y tremendo. Todo eso, en resumen, de lo que Dios ha estado hablando y nos ha compartido el día de ayer. Pero ahora quiero compartir con ustedes, con todos ustedes como congregación, un otro elemento que es vital y esencial para preservar y mantener lo que Dios está haciendo. Y ese elemento está centrado en una sola palabra, y esa palabra es oración, perdón, unidad. Es la unidad, y quiero hablarles de unidad. Y no hay más o uno de los mejores lugares o elementos para hablar de la unidad está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Cuando Jesús ora para que haya unidad entre los discípulos, y hace lo que se llama, esta oración es llamada la oración del sumo sacerdote. Ustedes saben que Jesús es sumo sacerdote, no según el orden, no según la clase de Aarón, sino es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Ustedes saben quién es Melquisedec, el rey de Shalom, el rey que se le apareció a Abraham cuando volvía de haber vencido a esos cinco reyes, haber recuperado a Lot, su sobrino, y todas las cosas de Sodoma, ¿verdad? Toda la gente y las cosas de Sodoma. Fue Abraham y rescató todo ello. En ese sentido, nosotros como Abraham debemos rescatar a Sodoma. Allí afuera es Sodoma y Gomorra, hay pecado, y nosotros debemos ir y rescatar para Dios. Y cuando él retornaba, le salió al encuentro el Melquisedec, que era el rey de Salem, o Shalem, como dirían en hebreo, tal vez.